Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas, y como cada semana nos da mucho gusto el que nos sintonices en esta tu estación de radio. ¿Y qué tan importante es estar colaborando con nuestro planeta para mitigar los cambios que sufre día con día con el cambio climático? Y es que el pasado lunes se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente y con el lema Conectar a las personas con la naturaleza. Las Naciones Unidas invitaron a salir a las áreas naturales y a los parques urbanos para engancharse con el entorno. Hoy día hace falta mucho por hacer por nuestro planeta. Es lamentable que debido a nuestros malos hábitos tengamos año con año una temperatura más alta, menos precipitaciones de agua, sequías e inundaciones, y por tanto se produzcan cambios en la duración de las estaciones. Y creemos que en cada uno de nosotros está el tener la conciencia de colaborar en el único lugar que tenemos para vivir. Como lo hemos comentado, podemos cerrar la llave del agua para que no se tire, tener duchas por 5 minutos, regar las plantas por las noches, separar la basura en orgánica e inorgánica. En fin, creo que es momento de tomar acciones por nuestro planeta. ¿Y qué les parece si para comenzar nuestro programa los dejo con esto de La Oreja de Van Gogh con El Primer Día del Resto de Mi Vida y regreso? Y ahora que me voy, me das que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá. Oh, oh, el primer día de oh, mi vida sin ti, oh, oh, cosí tu sombra al viento que se marcha. Oh, oh, guarda el suspiro de después de partir, oh, oh, dejé una carta para mis fantasmas. El primer día de mi vida sin ti, cubrí recuerdos con sábanas blancas. Soplé en tu cara todo lo que sufrí, llegó la música hasta mi ventana. ¿Y qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. Una huella digital perteneciente a un guardia de prisión estaba entre las 15.000 que fueron recolectadas por una petición en la provincia Heilongjiang, al noreste de China, para protestar por la muerte arbitraria de un practicante de Falun Dafa, una disciplina espiritual que es perseguida por el régimen comunista desde hace 18 años. El guardia trabaja en la prisión de Yamusi, donde el practicante de Falun Dafa, Qin Yueming, fue asesinado en 2011, luego de ser intensamente torturado desde 2002. La persona que recolectaba las firmas, Li Ming, dijo al periódico La Gran Época que el guardia le contó que el director de la prisión, Ye Feng, ordenó la muerte del practicante, además de que tiene grandes vínculos con grupos del crimen organizado y que es conocido por ser un individuo especialmente despreciado. Y agregó que Ye alentaba al personal de la prisión a torturar a los practicantes de Falun Dafa con el objetivo de obligar al menos al 85% de los adeptos a renunciar a sus creencias. Internacional. La mañana del pasado miércoles se registró un doble atentado en Teherán, la capital de Irán, uno contra la sede del parlamento y otro contra el mausoleo del imán Jomeini, con 20 kilómetros de distancia entre ambos. Medios locales reportaron al menos 12 personas muertas y 39 heridas. En ambos casos, los atacantes dispararon contra las personas y al menos uno de ellos se hizo estallar. En el parlamento, uno de los terroristas se inmoló. El Estado Islámico reivindicó la autoría de los ataques. Científicos del proyecto Midas de Reino Unido, que investigan los efectos del calentamiento en la Antártida, reportaron el miércoles pasado que un gigantesco iceberg de la Antártida está a punto de desprenderse como resultado de la ampliación de la grieta de la barrera de hielo Larsen C. Este año la grieta creció 17 kilómetros en solo 7 días, casi la misma longitud que en el último año. Su aumento ha desplazado la punta de la plataforma para quedar a tan solo 13 kilómetros del frente de hielo. Al romperse, se producirá uno de los mayores icebergs jamás registrados. El extenso uso de sustancias antibióticas en medicina y agricultura ha derivado en bacterias cada vez más resistentes. El Instituto Tecnológico de Israel, Technion, está llevando a cabo una alentadora investigación que combina metales y ácidos orgánicos como alternativa viable a los antibióticos. Esta combinación permite utilizar concentraciones extremadamente bajas, lo que además tiene significativas implicaciones positivas para el medio ambiente y la salud humana. Las conclusiones de los investigadores fueron publicadas recientemente en Nature Scientific Reports. GRIFO, el grupo de investigación de ingeniería fotónica de la Universidad de Alcalá en España, en colaboración con la Escuela Politécnica Federal de Lausanne en Suiza, ha diseñado unos sensores de fibra óptica capaces de vigilar de manera continua grandes infraestructuras, permitiendo detectar con gran precisión y en menos de 20 minutos erosión o fisuras en puentes, presas o vías férreas. Los resultados de este trabajo se acaban de publicar en la revista Optic Letters. Deportes. Nuevas revelaciones del avión en que viajaba el equipo de fútbol brasileño Chapecoense. La empresa Visa Seguros y Reaseguros confirmó que el avión de la aerolínea boliviana La Mía, que se estrelló el 28 de noviembre al sur de Medellín, matando a 71 de los 77 pasajeros que viajaban a bordo, volaba sin seguro, ya que la póliza de seguros contratada por la aerolínea no estaba en vigor al momento del accidente. Esta polémica se une a las horas del vuelo y las sanciones que tenía el piloto. No obstante, la aseguradora indicó que decidió establecer un fondo de asistencia para atender a los familiares de los pasajeros fallecidos, así como a los pasajeros sobrevivientes. Las emociones vienen a ser como descargas que acontecen en un breve espacio de tiempo y que van a dar lugar a diferentes sentimientos. Uno de ellos que nos hace mucho daño es el odio. Y qué mejor que vamos con esta entrevista y regreso. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por escucharnos y estar conectados en esta su estación de radio. Ahora vamos a hablar de un tema que es un sentimiento que no deberíamos tener los seres humanos, porque nos estamos haciendo daño y muchas veces no nos damos cuenta de qué tan dañino es tanto para nosotros como para la gente que nos rodea. Y ese tema es el odio. Para hablar sobre esto está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. A ver, Luz María, ¿qué significa? ¿Qué es el odio? Para empezar, es un antivalor, que viene del latín odium, y va de la mano del orgullo. Es antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien a cuyo mal se le desea. Antipatía es un sentimiento de aversión, y aversión es rechazo o repugnancia hacia algo o alguien. ¿Qué puede provocar odio? Puede provocar contienda, enojo, pelea, división, enemistad, miedo. ¿Y qué es lo que lo ocasiona? Principalmente la envidia, los celos, malos recuerdos, los rencores. Es característico de personas con baja autoestima y también ansiedad. Es estar molesto con alguien o algo. Y lo increíble de todo esto es que muchas veces también las personas no alcanzan a darse cuenta por qué o de dónde viene ese odio. Es solamente que sienten esa repulsión. Estamos hablando a lo mejor tal vez de algún animal o algún, bueno, ya refiere a fobia, ¿no? Algún odio de querer acabar con algo que me produce mucho miedo, mucho terror. Pero es una intensa sensación de desagrado. ¿Qué se puede odiar aparte de lo que tú acabas de mencionar? Son muchas cosas. Como te mencioné, animales, objetos, ¿no? Pero también se odia muchas veces a ciertas personas, a la existencia, se odia a la sociedad, a grupos enteros de personas. Y lo más triste es que también muchas veces se odia a uno mismo. Y no se da uno cuenta, ¿o sí? No se da uno cuenta, pero estamos en el camino de querer o intentar darnos cuenta. Se dice que las personas no cambian, y yo digo, si cambian, si quieren, si se dan cuenta que no están llevando una vida adecuada. Entonces existe la posibilidad de que cambien, pero entra en ello la voluntad y el deseo de querer cambiar. Si nos encontramos con una persona de esta característica, tenemos, yo creo, la obligación de abrirle un poco su perspectiva para hacerle entender que ese odio, más que hacia los demás, es daño a él mismo. Y está dentro de nuestras, puedo decir, responsabilidades de seres humanos, de vernos unos a otros. en el sano sentido de la comprensión y la empatía. ¿Qué puede generar el odio? ¿Qué nos puede generar? Porque todo lleva una causa, un efecto, ¿no? Claro, claro. Y son sentimientos de destrucción espantosos. Destrucción, fíjate, del equilibrio armónico. Y ocasionalmente también genera la autodestrucción. Es ahí donde refiero que es odio a uno mismo. Autodestrucción. Es el sentimiento más negativo que tiene el ser humano, porque con él le desea el mayor mal posible, ya sea a un objeto o al sujeto al que odia. Y hay dos formas de mostrar el odio. Muchas veces se evita y otras veces se destruye. Evitar lo que odio, yo creo, es lo mejor, porque uno se aparta. Lo estoy odiando, pero me aparto para no tener consecuencias más graves. Pero el de destrucción, pues ese sí va sobre insultos, agresiones físicas, verbales y psicológicas, y es más agresivo, es de destrucción. Entonces, se dice que del odio al amor hay un paso y viceversa. Entonces, dentro del campo de la psicología, es una emoción profundamente intensa y perdura con el tiempo si no se atiende. Y dentro de lo jurídico, hay crímenes de odio, que así están especificados, que son asesinatos motivados por racismo, religión, orientación sexual. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica, y nos está hablando sobre el odio. El odio es un sentimiento poco deseable por sus consecuencias desastrosas. Y encontré 7 tipos de odio. Son 2 tipos de odio frío, que es en este caso la evitación y la devaluación. Es desprecio o de valoración de la persona. El tipo caliente, que es miedo y enojo, y busca la confrontación. El odio en efervescencia es repulsión a determinado objeto. Se debe hacer algo para que el objeto odiado sea eliminado. Aquí se menciona el famoso muro de Trump. Es algo que no queremos, algo que se odia, y entonces no queremos que ese muro sea levantado. El odio hirviente, la persona ve al objeto de odio como algo que se debe eliminar. Ya va en unos grados más elevados, ¿sí? Como a un asesino. Y el odio ofensivo es injuria, el objeto es una amenaza. Y concluye con el odio que quema, es la necesidad de destrucción. Forma extrema de odios que conlleva genocidios y exterminación total a lugares grandes o a personas en gran número. ¿Qué se puede hacer para eliminar el odio? Aceptar que sientes odio y que te hace mal. Es el primer paso siempre, ¿no? Siempre, siempre. Aceptar, es la aceptación, ajá. Es mirarlo, es darte cuenta, ¿sí? Y entonces ya podré hacerme responsable de ese sentimiento y de las propias consecuencias que esto me lleva. El perdón cumple una función muy importante para poder curar el odio. El perdón lo cura casi todo. Y mencionemos enfermedades físicas. Con perdón también podemos curar enfermedades físicas, porque esas enfermedades físicas traen una raíz emocional. Y luego entonces, perdonar es liberarte de odio. El odio te encadena y te envenena el alma. El odio no debe controlarte. Tú eres algo mucho más que un antivalor. La tarea, analiza y libérate. Y sobre todo ven hacia adentro, ¿no? Yo, ¿en qué contribuí hacia esa situación? Por ejemplo, hablando de personas que se odian, ¿en qué contribuí para que eso sucediera? Y entonces nos daremos cuenta que no era esa persona la que nos estaba haciendo daño, sino que nosotros, como tú lo dices, nos odiábamos a nosotros mismos y esa persona solo nos estaba reflejando eso que nosotros teníamos interiormente. Al darnos cuenta de eso, vamos a tener más benevolencia hacia la otra persona y hacia nosotros mismos. Y si nosotros cambiamos, los demás van a cambiar y va a haber armonía en todo nuestro alrededor. ¿O no es así, Luz María? Claro, dices muy bien, eso es muy importante. Son sentimientos que son parte de uno. Y tenemos que reflexionar y analizar eso que tú mencionas muy bien. ¿Reflejo de qué? ¿De cuándo? ¿Por qué? Andamos por la vida sin tomar ese momento de reflexión. Y es momento justo para poder analizar, descubrirme, redescubrirme, reconocerme, aceptarme. Y entonces, lo que yo creo tener en mí, puedo, has mencionado en otras ocasiones, tirarlo al bote de la basura, porque no me sirve para nada más que para enfermarme. Bueno, y enfermar a los demás. Me recupero, me reconozco, me acepto y modifico ciertas acciones que no están siendo buenas para mí ni para los demás. Pues muchas gracias, Luz María, por esta reflexión. Y recuerden, amigos, vamos a eliminar todas esas emociones, todos esos sentimientos negativos, porque lo único que estamos haciendo es enfermar nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente. Pues muchas gracias y nos estamos escuchando en otra ocasión. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, alma! Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10,000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Emilio, yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para